las palmas arriba, porque esto es una fiesta. ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Divis! Oye, chica, di por qué. ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita. Oye, chica, di por qué. ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita. Y las palmas arriba para los angelitos, con mucho cariño, gracias. Porque pinta tus ojos, chica bonita. Porque pinta tu boca, chica bonita. Porque pinta tu ceja, chica bonita. Ah, ah, ay. Porque pinta tus ojos, chica bonita, porque tanto color, chica bonita, porque pinta tu boca, chica bonita, ah, ah.